buenas. Muy buenas. Bienvenidos a El Trueno Lejano de... ¡Los Siete Soles! Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí. Sí. Ya. El poderío. Del 77. Sí. Porque estamos en El Trueno Lejano de ese número. Cuando es 17 de marzo de 2024. Domingo, sí. Lo quería haber hecho antes, pero ya. No ha podido ser. Bueno. Así que justo acabamos de hacer la 182. Sí. Y venimos a presentar la 181. Sí. ¿De qué? De la sesión sonora. Uh-huh. Y también están los cantos primordiales 72 y el cuadragésimo quinto sortilegio del libro de Osiris. Y así como cada vez que llegamos al trueno lejano. Así es. Bien, pues la semana pasada, sesión sonora, como hemos dicho, 181. Uh-huh. Pues estábamos ahí en ello. Sí. Y últimamente no hay ni una referencia, ¿sabes? Tocar. Nada, no. Que suenen los sonidos. Sí, y después a pensar. Llevar. ¿Pero qué ha pasado? ¿Esto qué es? Después, claro, primero la sesión sonora, o sea, dejarnos llevar. Y primero luego, a ver qué ha sido. Una atmósfera. Una atmósfera. Sí. Es que me recuerda el texto del perfume. Ajá. Y entonces, claro, en uno de los momentos. Ahí está. Que estábamos tocando. Uh-huh. Pues claro, como hay aquí dos pantallas, pues en una de ellas estaba. Y aparecía un Redenet. Sí. En el fondo. O sea, tamaño fondo. Sí. Que no es fácil de explicarlo. Sí. Y entonces, claro, pues ahí hay una mirada y dijimos, uh-huh. Pues ya está. Se titula Áureos Destellos de Redenet. Y vamos a escucharla. Vamos, venga. Thank you. Y hasta aquí la sesión sonora número 181, Áureos destellos de René. Que no tiene más misterio que ponerse a hacerlo. Sí. Tocar la sesión sonora. Pero además creer en la magia, en el imposible. Sí. Y en la nada. O sea, que de la nada sale mundos infinitos. Y además en los últimos estamos haciéndolo en dos partes. Son montones de sonidos, montones de variedades de esos sonidos. Sí. Porque es que esto cuesta mucho explicarlo. Si no se hace, no hay manera. Hay un sonido que puede ser de una manera determinada. Pero tocas de otra forma, tocas... Y varía. Ahí está. En otra octava y también varía. Porque todo eso ha sido diseñado en el sonido. ¿Entiendes? Sí. Uno se nota más, otro menos, porque están así diseñados, ¿no? Es porque... Así sí, son unos sonidos, digamos que complejos, que tienen como un desarrollo, un matices y variaciones. Ahí está. Dentro del mismo, de lo que es el sonido. Completamente. Y entonces, vamos a ir adelantando, tenemos Cantos Primordiales 72. Sí. Realmente 72. Hasta tenemos el 73. Sí, también. Pero vamos a presentar solo uno. Sí. Que se titula Un lugar fuera del tiempo. Sí, y lo acabo de escuchar porque no ha habido manera. No había habido tiempo de nada. No, porque estamos ahí con cosas. Sí. Y vamos a escucharlo y luego me cuentas. Vamos. Y hasta aquí, Cantos Primordiales 72, un lugar fuera del tiempo. Que ha sido como una mezcla, ¿no?, entre dos tipos, sí, de bibliotecas. Sí, porque está Cebralete, y luego Alchemy, claro, en Logic ha sido. Sí. Y es una aventura apasionante, de verdad. O sea... Claro, Logic es... el programa. El programa, sí. Alchemy y Cebralete, que es de Buge, sí, son las bibliotecas. Las bibliotecas de sonidos. Y utilizamos Logic para poder ahí producir estas sonoridades. Sí. Bueno, aclaro lo de Logic porque empezamos en el GarageBand. Sí, exactamente. Sí, se lo digo por... Y... ya. Ahí está. No, sí, como hay que Alchemy está que tan Alchemy integrado en eso. Está muy integrado en Logic. Y entonces, pues, es sencillamente alucinante porque hay unas transformaciones precisamente también en uno de los sonidos, ¿no? En el de Cebralete. Sí. Y de repente pronto empieza a sonar de otra manera. Y además es que según estás tocando, interpretando... ¿no? O sea, vas como descubriendo matices, sí, y según lo que vas descubriendo, pues entonces así se va cambiando, va transformando, se va... Claro, en teoría más o menos no es muy complicado hacer que todo eso varíe, pero sí, es intuitivo, pero tiene tantísimos controles para hacer lo que es esa síntesis, que al final no es tan fácil. No es fácil. Porque luego tienes que te encuentras con que a lo mejor ha habido un sonido que no es el que... Exacto. No es armónico, no crea... Ahí está. Y entonces luego tienes que... En Alchemy lo que han hecho es que cada vez es más fácil esa síntesis, como pusimos en un pequeño vídeo, de cómo poder crear un sonido incluso desde lo físico, o sea, que lo has hecho, ¡pa! Una palmada, la transformas y a lo que... Sí. Un poco lo que salga desde ese momento en el que ese sonido que lo has grabado y lo cuelas ahí, ya. Toda una transformación de reverberaciones, no sé qué. Sí, sí. Pero lo otro, ya darle ahí cosas... Sí. Es muy difícil. Muy difícil, sí. Harto difícil. Bien, vamos a escuchar por último el 45º sortilegio del libro de Osiris, lo que es la sonoridad propiamente, que se titula Kep-Senuf. Muy difícil. Muy difícil, sí. Pero me da igual. Vamos a escucharlo, va. Vamos. Thank you. hasta aquí el 45º sortilegio del libro de Osiris, Kebsenuf. Ayer mismo, o sea, ayer, porque no había ya más minutos. Y lo curioso es que, aunque lo publicaremos como sea, ¿no?, el sortilegio es absolutamente... Es que es alucinante, o sea, no... Sí, siempre lo digo lo mismo, claro está. Pero es que es alucinante. Dice: salve, oh hijos de la luz. Al alba de cada día, el yo divino toma su diadema. Es por las generaciones que han de nacer por quien lo hace, pues en verdad, si yo renazco, Osiris renace. Salve, oh hijos de la luz. Y ya está. Salve. Salve. Ahí está. Completamente. Los claro, hijos aquí, de la luz. Debe de estar imbuido aquí Kebjoboet. Puede ser, sí. Pero claro. Sí. Sí, porque. Es un renacer. Y entonces, ¿qué mejor que renacer con el agua? Con el agua fresca. Y el destello de la luz del sol. Claro. De Ra. Los hijos de la luz. No sé, es siempre, siempre, siempre alucinante. Vamos a irnos. Y ya, si eso, volveremos. Sí, nos vamos. En la próxima semana. O sea, ya, porque estamos. Ya estamos. A unas horas de ella para poder presentar las nuevas sonoridades. Ahí está, que no paramos. Vale. Ya tenemos. Y para el siguiente, prácticamente ya. Ahí está. O sea que. Venga, pues hasta luego. Hasta luego. Chao.